año antes de que sea consagrado Papa el padre Bergoglio, que hoy es ya Francisco. Tuvimos la dicha de tenerlo también ahí. Ya vino en varias ocasiones al barrio y bueno, tenemos la satisfacción de haber conocido también al Papa Francisco. Así que bueno, tenemos muchas cosas lindas para contar y hay mucho trabajo todavía por hacer, y esto de empezar a que todo el mundo entienda que Charrúa por ahí es muy diferente a otras festividades por este motivo, ¿no? Le estamos dando mucho énfasis, mucho cariño, sobre todo a resaltar, ¿sí?, la figura de nuestra mamita, que en definitiva la que se tiene que resaltar ese día es ella, ¿no?